Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy vamos a ofrecerles a ustedes la emisión 214 de lo que va del año. Es martes 13 de noviembre de 2018. Tenemos ya las 7 de la mañana con 2 minutos. Tiempo también para recordarle que usted no puede ingresar al perímetro urbano aquellas personas que vienen tras el volante con el número de dígito 3 y 4. Por favor, usted puede quedarse en los respectivos parqueaderos que no le cuestan nada y que obviamente esto le ayudará pues a no correr el riesgo de que puedan levantarle una infracción y usted tenga que ir a pagar cantidades no tan fáciles de conseguir, sino que son bastante fuertes. Bueno, hoy ya está con nosotros Fernando Torres, a quien le decimos buenos días. Laurita, muy buenos días a todos nuestros amigas, amigas oyentes que ya están en sintonía. Una mañana más de este su noticiario Zona Cultura, nosotros aquí ya listos desde los estudios de las radios de la Casa de la Cultura para presentarles toda la información cultural, artística que se genera aquí en nuestra institución. ¿Cómo estaba el clima por el sector donde usted vive? Bueno, yo vine en la mañana desde el sector de los Laureles hacia acá, todo tranquilo, sin lluvia, un poco frío eso sí, pero ya estamos aquí listos con el mejor ánimo para empezar este día martes. Bueno, desde el sector del Valle había un poco de neblina, así que a tomar las precauciones necesarias. Tenemos una temperatura en Quito de 11 grados, una máxima de 17 y una mínima de 7, y hay probabilidad de lluvias en un 30%. Así que venga preparado, por favor, que eso es importante, lo que le podemos recomendar a través de este espacio informativo, Zona Cultura. Vamos a conocer lo que nos presenta la Agencia Metropolitana de Tránsito en su página. Así es, la cuenta de Twitter de la AMT Quito nos informa en estos precisos momentos un accidente de tránsito sobre la Alfonso Pereira y Jorge Drum. Obstaculiza un carril en sentido occidente-oriente. El personal de la agencia pues ya se encuentra en el lugar y nos pide que por favor tomemos precauciones si es que andamos por ese sector. El choque que podemos ver en la imagen es un poco fuerte. También nos recuerda, como siempre, que por favor manejemos con mucha precaución, mucho cuidado, respetando los límites de velocidad en la ciudad para evitar las multas que decía Laurita hace un momento. También que si el pico y placa, ya sabe, su placa termina en los números 3 y 4 y día martes usted ya no puede ingresar a la ciudad. También tenemos otra novedad que nos indica si necesita cambiar las placas por mal estado, lo puede realizar en todos los centros de matriculación y revisión vehicular, que no olvide llevar sus placas originales deterioradas. Eso nos indica la cuenta de Twitter de la AMT Quito. También hay información para aquellos que van en las motos. Así es, nos recuerda que siempre debemos utilizar el casco cuando circulemos en motocicleta. Es el único elemento que protege a quienes se movilizan en este medio de transporte, una motocicleta. Eso. Vamos a conocer ahora qué tenemos de novedades en la página de EQ911 Quito respecto de las salidas hacia el norte y hacia el sur del país para que usted, al momento de tomar la decisión de salir después de revisar su vehículo, pues a ver qué pasa en las vías. Así es, nos informa la cuenta de Twitter del EQ911 Quito. En Pichincha, Napo y Orellana las vías se encuentran totalmente habilitadas, mismas que son monitoreadas permanentemente desde el centro zonal EQ911 de Quito. Las vías están perfectamente habilitadas para todos nuestros amigos que deseen salir desde Quito hacia el norte, hacia el sur del país. Y no se olvide de respetar todas las señales de tránsito que usted encuentre durante en el transcurso pues del recorrido dentro de la ciudad como fuera de él. Dentro de lo que es la capital, Quito, hay muchos radares actualmente con velocidades de 30, 40, 50 kilómetros por hora. Por favor, tome en cuenta eso porque hay circunstancias en las que no se los divisa muy bien a los radares y usted puede sobrepasar el límite y ahí va a tener la multa y después al momento de la matrícula ahí va a aparecer esas multas grandes porque no estamos tomando en cuenta las normativas de tránsito. Con esto tenemos ya las 7:06. Vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 13 de noviembre se rinde homenaje a los hombres y mujeres que se dedican a la contaduría. Mario Vargas Llosa visitó nuestro país y cumplió una serie de actividades. Retablo será la película inaugural de la 16ª edición del Festival Internacional de Cine El Lugar Sin Límites. Una muestra pictórica de José Bastidas llega a Turquía. Premio al Periodismo Vive Loja 2018. Hoy en La Magia de la Palabra, conozca la mística del tabernario de Raúl Vallejo. Ayer continuaron los ensayos para el evento Cantares Lojanos, proyecto de difusión de la música lojana que se dará en el Festival de Artes Vivas de Loja. La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas presenta esta semana un homenaje a Fernando Cazón Vera. La historia de jazz se recordó en la Casa de la Cultura con un especial concierto. El libro Destellos de Luz se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí recibió en comodato terreno para la construcción de un teatro y su sede. Seminario Internacional de Protección Social, menos pobreza, más desarrollo, transparencia monetaria y pisos de protección social. GECA, show de magia llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:08 y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de quién, Fernando. Conversaremos con Daniela Mather, fundadora de la revista Lupe Magazine, y Johann Scholler, agregado cultural de la Embajada de Alemania. Con ellos hablaremos sobre el evento Cumbre Intercolegial sobre Cambio Climático a desarrollarse este jueves en la Universidad SEC de Quito. Estaremos también hablando sobre la historia de la parroquia de Guápulo con el presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado, Marco Cuminacho, y la licenciada Paola Andrade, coordinadora del Centro Artesanal El Sedacero. Y finalmente conversaremos vía telefónica con el escritor y exministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo Corral, sobre la presentación de su libro Mística del Tabernario. Aquí tenemos la propuesta informativa y nos vamos ya con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura. En 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 13 de noviembre en todo el país se celebra el Día del Contador Ecuatoriano, el día clásico del contador público que resalta esta profesión tan delicada y compleja por su responsabilidad en toda organización pública o privada. Feliz día a todos los contadores de nuestro país y aquí les presentamos el aporte. En 1945, por iniciativa de la Sociedad de Contadores de Tungurahua, se reúne el primer Congreso Nacional con la participación de varias asociaciones provinciales, creándose la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, y se declara el 13 de noviembre como Día del Contador Ecuatoriano. Desde ese entonces, esta fecha es considerada como el día especial del año, donde profesionales contadores se reúnen con colegas de varias generaciones, evidenciando la transformación que ha sufrido esta profesión. En el marco internacional, exponemos el Día del Periodista que se celebra en Panamá el 13 de noviembre. Es un día conmemorativo dedicado a homenajear la labor periodística y también para recordar a los periodistas caídos en el ejercicio de su labor. Es una fecha para recordar que una prensa libre, responsable e independiente es fundamental para fortalecer la democracia. Esta celebración tiene su origen en la fecha en que falleció el poeta y periodista panameño Gaspar Octavio, el 13 de noviembre de 1918. Asimismo, el 13 de noviembre se celebra todos los años el Día Mundial de la Bondad, o World Kindness Day. Se trata de un día en el que se hace un llamamiento mundial para ser felices, y hacer felices a todas aquellas personas de nuestro alrededor. En este día, la propuesta es realizar un acto de bondad hacia el prójimo. Con ello nos encontramos felices de ver a los demás felices. Podemos ayudar a las personas mayores a cruzar el semáforo, a subir la compra de un vecino impedido, de ayudar a nuestros familiares. Desde el comienzo de la celebración del Día Mundial de la Bondad, cada vez más países se han unido a la iniciativa de la realización de actividades en este día, para fomentar la bondad entre los ciudadanos del mundo. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos y nos vamos ya a conocer el detalle de la información. El ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, visita el Ecuador. El escritor peruano arribó al puerto principal el domingo 11 de noviembre. Llosa permanecerá hasta este martes. Más novedades le contamos en la siguiente nota junto a Miguel Arellano. El ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, visita el Ecuador. El escritor peruano arribó al puerto principal este domingo 11 de noviembre, donde permanecerá hasta el día martes. El escritor nos deja su pensamiento sobre la literatura. La literatura es importante, desde luego, como una fuente extraordinaria de placer, como una manera de enriquecer la sensibilidad, de enriquecer la imaginación, de crear ciudadanos capaces de expresarse con propiedad y con riqueza, pero fundamentalmente una sociedad de ciudadanos críticos. Mario Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Nobel de la Literatura 2010, convirtiéndose en el primer autor en español que recibe el premio después de que Octavio Paz lo ganara en 1990, sucediendo a Camilo José de Cela. La Academia le ha concedido el galardón por su cartografía en las estructuras del poder y sus incisivas imágenes de la resistencia individual, la revuelta y la derrota. El 24 de marzo de 1994 es elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Asimismo, ha sido profesor visitante o escritor residente en varias universidades alrededor del mundo, como en Queen Mary College y el King's College de la Universidad de Londres. Estos son algunos de los títulos de su vasta producción literaria. Historia secreta de una novela, es un ensayo. El pez en el agua, memorias. El lenguaje de la pasión, selección de artículos de la serie Piedra de Toque. Travesuras de la niña mala. Sus obras han sido traducidas al francés, italiano, portugués, catalán, inglés, entre otros idiomas. El autor de La ciudad y los perros y La conversación en la catedral se alojará en el Hotel del Parque el lunes 12 de noviembre del 2018. Ofrecerá una conferencia, El futuro se piensa hoy, a las 18 horas en el Centro de Convenciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en San Borondón. Ofrecerá una rueda de prensa en la mañana en el propio complejo del Parque Histórico, ubicado también en el sector de San Borondón. Las actividades del Nobel en Guayaquil son impulsadas por el Instituto Ecuatoriano de Economía y Política y por la Fundación Ecuador Libre. Además, asistirá a un almuerzo que busca recaudar fondos a favor del IEP. Tenemos ya las 7 y 14 minutos. La 16ª edición del Festival Internacional de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites, se inaugura este 15 de noviembre a las 7 de la noche y lo hará con la película Retablo. El largometraje de ficción Retablo es la película seleccionada para abrir la 16ª edición del Festival Internacional de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites. La gala de inauguración tendrá lugar el jueves 15 de noviembre de este año a las 7 de la noche en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Freddy Alfaro, director del festival, nos narra de qué se trata la película Retablo. Trata de una familia en la región andina, en el Perú. Cuenta la historia de un artista folclórico en el cual nos deja conocer la visión de las personas en la región andina sobre la diversidad sexual y de género. Freddy Alfaro, director del festival, además señaló que nos emociona mucho contar con Retablo como película inaugural, ya que nos presenta una historia original, cuenta con excelentes actuaciones y tiene una fotografía extraordinaria. Asimismo, agregó que la diversidad sexual y el género también están presentes en los pueblos indígenas, no solo en el mundo occidental. Por ello es importante mostrar esas realidades y reflexionar sobre ellas. Esta película tiene una particularidad especial. Escuchemos en la voz de Freddy Alfaro. El idioma principal es el quechua, un 95%, y apenas un 5% está en español. Entonces está subtitulada al español. La película Retablo ha cosechado más de 14 premios en festivales alrededor del mundo, entre los que destacan Berlinale, Framelines, Festival Internacional de Cine de Lima, el Festival de Cine Latinoamericano de Sydney y el Festival Internacional de Cine de Chicago. La inauguración se realizará en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco este jueves 15 de noviembre a las 7 de la noche. Les dejo con la invitación en la voz de Freddy Alfaro. Están cordialmente invitados el día jueves 15 de noviembre a las 19 horas en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. Entrada libre hasta completar aforo. Espero nos puedan acompañar para disfrutar de esta gala inaugural. Siete de la mañana y 17 minutos. Antologías Andinas es la muestra pictórica itinerante del artista otavaleño José Bastidas, que en esta ocasión será inaugurada el día 21 de noviembre en el Centro Cultural de la Universidad Técnica de Ankara, Turquía, como invitado especial y representante del Ecuador. La exposición pictórica, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Ecuador en Turquía y el país anfitrión, estará abierta al público durante los días 21, 22 y 23 de noviembre. Antologías Andinas se compone de varias obras de arte realizadas al óleo sobre lienzo con dimensiones de 70 por 80 centímetros, los mismos que están plasmados con un colorido muy especial con lugares andinos, cerros, casas coloniales y rincones del Ecuador. Su trabajo creativo cada vez es valorado por quienes ven el crecimiento estético del artista. Marco Antonio Rodríguez, escritor y expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, afirma que los cuadros de Bastidas les recuerdan a los navis, de proclividad a la simbología rítmica y conceptuoso, todo conjugándolo con la libertad de medios, riqueza compositiva, invención y una rica textura que el artista consigue suponiendo recursos. El trabajo del artista José Bastidas Narváez está ligado con la ayuda humanitaria hacia los más necesitados, al donar sus obras que expone tanto en el país como en varios países de América, Europa y Asia, donde ha obtenido premios y reconocimientos por la calidad estética de sus cuadros llenos de color y sentimiento. Con estudios en el Instituto Daniel Reyes de Ibarra, el maestro Bastidas ejerció la docencia por más de 30 años. En su niñez iba a recoger los premios de dibujo que ganaba representando a la escuela 10 de agosto de su ciudad natal. Los medios de comunicación y los periodistas de cultura son cruciales en la difusión y crecimiento del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Por esto, el Ministerio de Cultura y Patrimonio propone el concurso Vive Loja 2018, con el fin de incentivar el periodismo alrededor de la cultura y las artes vivas. El Festival Internacional de Artes Vivas Loja se celebra por tercer año consecutivo con el fin de convertirse en un referente de las artes escénicas a nivel nacional e internacional. Es un espacio donde el arte se manifiesta sin fronteras y acoge una variedad de voces que se expresan libremente, generando inquietudes creativas y cuestionando el mundo desde los lenguajes escénicos. Este evento impulsa el desarrollo y la calidad de los talentos nacionales, poniendo en relevancia a los artistas ecuatorianos, proporcionando así una oportunidad única de exponer la importancia que tiene el arte y la cultura en Ecuador ante público nacional y extranjero, al igual que de programadores de festivales internacionales. Con este preámbulo en el que está inmersa la difusión del arte y la cultura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio propone el concurso Vive Loja 2018. Este concurso llega por primera vez junto a esta tercera edición con el propósito de incentivar el periodismo alrededor de la cultura y las artes vivas con un premio económico en las categorías de medios impresos y fotografía, trabajos que deben ser publicados antes del 25 de noviembre de este año. Los participantes deben tomar en cuenta la calidad narrativa y la profundidad periodística de los proyectos, ya que esto será tomado en cuenta, así como otros parámetros, por los miembros del jurado. El anuncio oficial del ganador se realizará en la clausura del Festival de Artes Vivas de Loja 2018, el 25 de noviembre de este año, y recibirá como premio $1,000, un galardón que reconocerá el trabajo periodístico en medios impresos y fotografía. Serán invitados a participar como jurado de la próxima edición, reconocimiento y difusión de un trabajo en las redes sociales y página web del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. Podrán postularse periodistas de cualquier nacionalidad siempre y cuando sus trabajos aborden el periodismo de cultura en Hispanoamérica. Los interesados deberán registrarse en la plataforma del concurso, llenar el formulario, adjuntar los documentos requeridos, enviar hasta el 25 de noviembre hasta las 9 de la mañana. Mayor información o ayuda la pueden solicitar al correo festival@festivaldeloja.com. En la casa. 7:23 a.m. Dentro de los eventos que se van a desarrollar por el Festival de Artes Vivas Loja 2018, la tarde de este lunes, desde el Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cultura, se desarrolló el último ensayo con presentación artístico-musical del repertorio del evento denominado Cantares Lojanos, un proyecto de difusión de lo mejor de la música lojana. Dentro de todos los eventos desarrollados en el marco del Camino a Loja, el evento más importante en cuanto al tema cultural del año 2018, como parte de las políticas públicas de fomento, democratización, fortalecimiento cultural y empoderamiento de los gestores locales de las artes escénicas del país, el Ministerio de Cultura y Patrimonio inaugura este Camino a Loja 2018. Desde el 27 de septiembre y hasta el 28 de noviembre, el Camino a Loja llega a Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, San Lorenzo, Saraguro, Vilcabamba, Piñas, Pasaje y Yantzaza. En estos lugares se disemina y se amplía la incidencia del festival en cuanto a todo territorio ecuatoriano. El evento está integrado por distintas actividades como presentaciones escénicas, mediaciones culturales, talleres académicos, cursos, capacitaciones, charlas, entre otros. Todo impartido por importantes dramaturgos, especialistas, talleristas y artistas nacionales e internacionales. Todos estos procesos dentro del Camino a Loja incentivan el consumo de la oferta de bienes y servicios artísticos culturales nacionales en espacios públicos. Además, se promociona el trabajo de los artistas y gestores culturales de nuestro país. Bajo estos parámetros, la tarde de ayer, el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura acogió el primer ensayo concierto con tres orquestas, la Sinamune, del maestro Edgar Palacios, Juvenil de Rumiñahui y la del Consejo Provincial de Pichincha. El acto estuvo matizado por el conjunto de cámara de esta institución en las voces de Marco Villota y Viviana González. El acto tuvo el acompañamiento del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, y del secretario de Artes y Emprendimientos, Gabriel Cisneros. Conversamos con el maestro Edgar Palacios. Él nos precisa los conceptos bajo los que se maneja esta primera presentación denominada Cantares Lojanos y quiénes son sus participantes. Con el auspicio del Ministerio de Cultura, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos preparando un programa que se va a llamar Cantares Lojanos, que es un conjunto de canciones lojanas compuestas desde los años de 1890 hasta nuestros días. En este concierto va a participar la Banda Sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha, la Orquesta Infanto Juvenil de Rumiñahui, se va a integrar después la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Oro. Todos los alumnos de esta agrupación alistan sus maletas para la presentación este próximo 17 de noviembre durante el Festival Artes Vivas Loja 2018. A participar el día 17 de noviembre en la ciudad de Loja 140 músicos y más o menos 10 o 12 solistas para interpretar las canciones. Las principales autoridades de cultura del país brindaron su respaldo y, por supuesto, acompañaron con su presencia este evento. La visita del señor ministro, del señor presidente de la Casa de la Cultura, del señor viceministro de Cultura, en fin, estamos para poder hacer un programa que queremos que sea la muestra de lo que va a ser este proyecto el 17 de noviembre en Loja. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana con 27 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Le hacemos la invitación para que usted marque al 2220-966 y comparta con nosotros la información cultural. A partir de este instante, el micrófono es de usted, del noticiario Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. 250 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán disponibles en la 11ª Feria del Libro y la Lectura Quito 2018. Del 9 al 18 de noviembre, en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras te ponen el ojo. Libros, autonomía y libertad. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El encuentro ha llegado. Las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. De la historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Póngale ojo a las letras. 250 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán disponibles en la 11ª Feria del Libro y la Lectura, Quito 2018. Participe de la presentación del libro Al amar la palabra, memoria de talleres literarios de Miguel Donoso Pareja, y a la mesa redonda con escritores mexicanos y ecuatorianos, alumnos del maestro. El martes 13 de noviembre, en la sala Nelson Estupiñán Vaz del Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, a las 6 de la tarde. Libros, autonomía y libertad. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 31 minutos. Seguimos con la información en su noticiario Zona Cultura. Este viernes 16 de noviembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro del proyecto editorial Autonomía y Libertad, presentará la obra Mística del Tabernario del ecuatoriano Raúl Vallejo en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Quito 2018, a las 17 horas en la Sala Araceli Gilbert del Recinto Ferial. Norberto Fuertes nos informa sobre el escritor y el libro a presentarse. Mística del Tabernario es un texto escrito en Colombia cuando su autor Raúl Vallejo fue embajador de Ecuador en ese país. Es un diálogo intertextual con uno de los libros escritos por Roque Dalton, Taberna y otros lugares. Roque Dalton fue escritor y activista salvadoreño, quien fue asesinado en abril de 1975. Uno de sus poemas dice: a los locos no nos quedan bien los nombres. Los demás seres llevan sus nombres como vestidos nuevos. Los balbucean al fundar amigos. Los hacen imprimir en tarjetitas blancas que luego van de mano en mano con la alegría de las cosas simples. De uno de sus textos y una época trágica para Centroamérica, Raúl Vallejo escribe sus versos. Lo que hay es un diálogo con un poeta mayor como Roque Dalton. Para Raúl, una taberna, nombre del libro, es un lugar de encuentro, bohemia, música y de compartir. Y lo que quiere es recuperar la taberna como un espacio de la fiesta, como un espacio laico, como un espacio seglar, ¿no? El libro está conformado por 10 cuadernos y un epílogo de impecable trabajo lírico, donde hay múltiples voces poéticas que dialogan como que si estuvieran en una taberna bebiendo cerveza, divirtiéndose. ¿Cuántos hombres he sido antes de ser el que te sonríe? ¿El que mira tus ojos de guepardo con sus pupilas dilatadas? Si descubrieras la jiba que esconde mi traje, carnosidad secreta que acumula tanto fuego encendido, tanta leña convertida en brasa inextinguible, ¿cuál de aquellos hombres preferirías que fuera hoy día? La primera parte del libro es una suerte de conversación entre varios personajes, prototipos de poetas. Está un poeta indignado, un poeta manteño, Huancavilca, un crítico literario y hasta un tuitero poeta. Camina con la mano sobre su oreja. Sin pausa camina con la mano, sosteniendo la oreja escondida. Una caracola que atiende secretos, urgencia, amores, negocios, tonterías. No ve a la gente que también camina con la mano sobre la oreja, que no mira a toda la gente incansable para sostener un grillete de presidiario mordiendo la oreja. El paisaje de caminantes ha cambiado. La ciudad es una multitud de orejas ocultas por una mano que empuja hacia ellas, el grillete que habla, que oye, palpita, una lengua que lame hasta el tímpano. Se extravía entre las manos fundidas a las cabezas de tantos caminantes solos. Aún cree que es una persona que camina con una mano sobre la oreja perdida. La ciudad está llena de grilletes agarrados, con dientes seductores de orejas ciegas. En el libro constan además poemas de carácter familiar, intimista, donde su padre o la madre o hermano reflexionan sobre el origen, la muerte, el asombro de la belleza, amor, destierro, dolor y vida. Sofía pide a la vida, poesía quiero. Y la vida responde, poesía llevas en tu mirada, que al mundo ve con la luz de tus ojos de Becker. Mas Sofía replica, no quiero la poesía que ya tengo, quiero la poesía de quien me mira. Entrevista original, Juana Neira. El libro Mística de Tabernario del escritor Raúl Vallejo fue objeto de varios premios internacionales como el premio latinoamericano José Lezama Lima, otorgado por Casa de las Américas de Cuba. Y la Casa de la Cultura presentará este libro como novedad para los lectores de la Feria Internacional del Libro y la Lectura 2018. Este jueves a las 17 horas, entrada libre. Para la Casa de la Cultura, Norberto Fuertes. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y les ratificamos la presentación de este libro, Mística del Tabernario, de Raúl Vallejo. Se presentará este viernes 16 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro. Este texto ha sido editado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con más información. Tenemos un contacto, sí, efectivamente. Me había olvidado, estoy yéndome ya con la información. Muy buenos días. Rosita Ponce se encuentra en la línea telefónica. Hoy ustedes también tienen importante información que realizar para el público de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias pues por la apertura para informar a la comunidad sobre estos hechos que están ocurriendo en nuestra parroquia, en el sector. Nosotros decimos el centro del mundo, no la mitad del mundo, porque la mitad divide. Para nosotros el centro del mundo es donde confluyen esfuerzos, saberes, etcétera. Nosotros estamos muy contentos. El día jueves pasado y ya se abrió el centro cultural en La Ye, se llama así el sector La Ye, en el barrio Santo Domingo, en San Antonio de Pichincha. En este centro cultural pues alberga la sede del la Casa de la Cultura, Extensivo San Antonio. Y pues nosotros como tales también, digamos, hemos activado, van a haber unos talleres permanentes de teatro, de cine, de música, de danza también, y hemos abierto también la nueva convocatoria para el taller de, digamos, para el coro de los niños cantores de San Antonio, que para nosotros esa es una propuesta emblemática, pues, porque ha causado mucha expectativa dentro de nuestros niños, y los recitales ya en los barrios los esperan, ¿no? Eso lo dirige el maestro Juan Diego Pérez. También vamos a abrir, que se inicie el día lunes, el taller de pintura, que lo va a dar un artista que tenemos en la parroquia, Ode Caicín. Y entonces estamos ya, pues, están abiertas ya las inscripciones. ¿Esto tiene costo, Rosita? No, son gratuitos, los talleres gratuitos. Están, pues, respaldados por la Casa de la Cultura, Núcleo de Pichincha, y tenemos, pues, el amparo también del GAD Parroquial. El GAD Parroquial es, pues, quien nos ha facilitado este sitio donde estamos, ¿no? Entonces ellos articularon con la comunidad, que son los dueños de ese espacio, para que ahí funcione este centro cultural. ¿Podría usted dar la dirección del nuevo centro donde tienen que acudir las personas a realizar las inscripciones, tanto en el taller de pintura como para ser parte de Niños Cantores? Sí, la dirección exacta es en la calle 13 de Junio y Reino de Quito. Ahí pues se inicia en pleno vértice de La Yen, en el barrio Santo Domingo. Bueno, les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que para ser parte de Niños Cantores de San Antonio, el curso empieza ya el sábado 24 de noviembre a las 10 de la mañana en el Centro Cultural, y las inscripciones se encuentran abiertas. Lo que dice que es gratuito, niños y niñas de 6 a 12 años. Y para el curso de pintura, ¿hay edades, Rosita? Sí. Sí, bueno, hay talleres, tenemos algunos horarios vespertino, matutino y otro que solamente va a ser solamente los sábados. Hay para niños, para jóvenes y para adultos, de tal manera que todo el mundo tiene una opción. Perfecto, este curso de taller de pintura empieza el próximo lunes 19 de noviembre y también las inscripciones están abiertas. ¿Algún número de contacto donde puedan llamar las personas? Sí, es el 098-795-3515, pero también nos pueden ubicar vía Facebook en la página de la extensión San Antonio de Pichincha. Queremos agradecerle a usted, Rosita, por la información de lo que será, se desarrollará en la sede de San Antonio de Pichincha. Muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos. Continuamos con la información y ahora nos vamos hasta el Guayas, donde la tarde de este miércoles 14, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas presentará un homenaje al maestro y poeta por su notable trayectoria como escritor y por ser ejemplo de compromiso, fortaleza y pasión para futuras generaciones. El evento traerá consigo la lectura de poemas, discusiones y planteamientos de varias personalidades, resaltando el papel como miembro destacado de la institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas rinde un merecido homenaje a uno de los destacados miembros de esta institución, el poeta Fernando Cazón Vera, por su notable trayectoria como escritor y por ser un ejemplo de compromiso, fortaleza y pasión para las futuras generaciones. El evento se desarrollará este miércoles 14 de noviembre a partir de las 19 horas. Fernando Cazón Vera es escritor y periodista, reconocido con el Premio Nacional Eugenio Espejo, un reconocimiento que se otorga a personajes destacados en el ámbito literario, cultural, artístico y científico. Poeta y periodista, nació en Quito el 5 de junio de 1935, hijo del señor Manuel Enrique Cazón Arriba y de la señora Leonor Vera Vera. Desde muy temprana edad, luego de la muerte de su padre, se trasladó con su madre a vivir en Guayaquil, donde realizó todos sus estudios hasta graduarse de bachiller en el Colegio Vicente Rocafuerte. En él se distinguió por haber sido el alumno más destacado de la promoción 1954. Pasó entonces a estudiar agronomía en la Universidad de Guayaquil y en 1955 fue elegido secretario de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEGUE. Para el año 1959, al terminar el quinto curso, abandonó sus estudios e ingresó a la redacción del periódico vespertino La Hora. En este medio creó la columna Perdón, número equivocado. Posteriormente, pasó a ser jefe de redacción, cargo en el que permaneció hasta 1973, en el cual se retiró de este periódico. Entre 1968 y 1974 desempeñó la Secretaría de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y ese último año empezó a ejercer la Cátedra de Literatura Ecuatoriana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica de Guayaquil. En 1981 fue elegido primer vocal del directorio del Núcleo del Guayas. En 1983 pasó a ser presidente de la Casa de la Cultura para un periodo de 4 años, cargo elegido nuevamente en 1991. Fernando Cazón Vera es, después del afamado Grupo Madrugada al que pertenecieron exponentes como Efraín Jara y Drobo, Jorge Enrique Adum, Hugo Salazar Tamariz, entre otros, el poeta de mayor dimensión dentro de las promociones posteriores. Así destaca Semana Gráfica del Telégrafo en abril de 1991. Escritor con poesía profunda, que se vuelve irónica y fina y depurada, especialmente en este pequeño mundo en el cual su voz se compromete con el adagio, la alegoría, la paradoja, la fábula y el graffiti. Un intelectual de poesía entera con agudeza y clarividencia, poeta de contrastes, de altura, de investigación, uno de los pocos que acierta en la diversidad estructural del verso, la estrofa moderna con el soneto clásico y un epígrafe sabio. Escuchemos parte del pensamiento del maestro Fernando Cazón durante una entrevista con el programa La Belleza del Sentir, año 2000. Pues el escritor tiene que jugar con la imaginación, crear temas, imaginarse personajes, ¿no? Pero la poesía no tiene esa función. La poesía no es descriptiva, la poesía no cuenta, sino que canta. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, rinde un homenaje al gran maestro Fernando Cazón Vera. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 45 minutos. Continuamos con la información en su noticiario Zona Cultura. Un evento especial para recordar y reconocer el valor histórico de la música jazz se presentó este fin de semana en la sala de Metro Aguilera de la Casa de la Cultura. 100 artistas interpretaron la música que ha inspirado a todas las generaciones. Canciones de Glenn Miller y Frank Sinatra engalanaron la noche. El objetivo fue presentar una cronología musical de épocas del jazz, como en su momento fueron Spirituals, Ragtime, Dixies y Blues. Durante el transcurso del último trimestre de 1980, Claudio Jácome y Mary Lou DeHay, propietaria de Radio Musical, invitaron a un grupo de directores y ejecutivos de varias empresas con el afán de participarles la idea de montar un espectáculo musical nunca antes presentado en nuestro país. Los participantes acordaron que este evento se llamaría La Historia del Jazz, para precisamente destacar al género y su influencia en el país. El director del evento, Claudio Jácome, destacó que empezó un arduo trabajo con organización, coordinación, investigación y arreglos, con el fin de reunir todos los elementos necesarios para este proyecto. En cuanto a historia, es probable que el jazz fuera inicialmente interpretado por músicos sin educación musical que tocaban en bandas de marchas de Nueva Orleans. La música era una parte importante de la vida cotidiana de esta ciudad, desde por lo menos la década de los 80 y 90. Es plausible pensar que los músicos que frecuentemente no leían tocaban música y con melodías interesantes. Además, le agregaban variaciones con actuaciones interesantes. Es el caso del cornetista Buddy Bolden, el primer músico famoso en ser considerado jazzista. Él formó parte de su banda en 1895. Se podría usar esa fecha como el nacimiento del jazz. Durante las próximas dos décadas no existe documentación del jazz, sino que más bien se prosiguió a pasos lentos. Freddie Kerper sucedió a Bolden como el cornetista de más prestigio de la agrupación Nueva Orleans. Ya para el 30 de enero de 1917, un grupo de músicos blancos llamado Sin Modestia Alguna, Darlton Ball, e Indiana, con un sello para Columbia. La música se consideró demasiado revolucionaria para esa época y no se les permitió publicarla. Es así que el jazz se convirtió en moda, ya que los promotores vieron una oportunidad de ganar dinero y pasaron varios años realizando varias grabaciones con todas estas agrupaciones. El evento desarrollado el pasado sábado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de profesionales deseosos de salir de lo común. El 2 de junio de 1981 fue el día de presentar a la implacable y dura crítica al país. El resultado fue tres noches de lleno total en el Teatro Sucre y un público profundamente impresionado por la mágica realización de este evento. Se realizaron 11 espectáculos más en el Teatro Bolívar, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Teatro Inca, en Guayaquil. En el 2018, Jácome decidió retomar este espectáculo porque extrañaba todo lo que conlleva como artistas, coordinación, ensayos, investigación, preparación y más. Resaltan varias innovaciones y adaptaciones que estuvieron presentes en esta nueva edición de la historia del jazz. Afirma que 37 años después existen nuevas ideas y formas para este género musical. Este pasado fin de semana, el evento regresó recargado. 100 artistas interpretaron la música que inspiró a todas las generaciones. Canciones de John Miller y Frank Sinatra engalanaron la noche. El objetivo fue presentar una especie de cronología musical que recorre épocas del jazz, como en su momento fueron Spirituals, Ragtime, Dixies y Blues. El selecto grupo de artistas fue conformado por un coro de 74 integrantes, 24 músicos, 9 violinistas, además de 6 bailarines que complementaron el espectáculo con movimientos al ritmo del jazz. Todos llevaron vestidos de acuerdo con la época de cada presentación. Para el director quiteño, la magnitud de este tipo de espectáculos no es algo nuevo, es algo que se lo ha desempeñado a lo largo de su carrera. De esta forma, el público capitalino disfrutó de un concierto especial, La Historia del Jazz en la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:50, 7:50. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Destellos de Luz, de la escritora Irma Ortiz de la Banda, que se llevará a cabo el sábado 17 de noviembre de este año, a las 5 de la tarde, en la Sala Benjamín Carrión de nuestra institución. La entrada es libre. Destellos de Luz es un libro que contiene ensayos en el que se conjuga la fe y el amor. La fe que nos lleva a creer profundamente en lo que no vemos y el amor, motor de la vida. Escuchemos en la voz de Irma Ortiz qué nos ofrece su libro. Destellos de Luz se trata, es un libro con tinte espiritual que tiene dos partes. La primera es la relación personal del ser humano con el ser supremo, con Dios. Y la segunda parte son temas, son situaciones de la vida cotidiana enfocadas desde la espiritualidad. Son 36 ensayos diferentes sobre la libertad, sobre la comunicación, sobre la felicidad, la familia, la Navidad, el estrés. Son 36 ensayos. Ortiz además dijo al noticiario de Zona Cultura las razones por las cuales se debe leer este libro que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La razón es que el mundo está tan convulsionado en este momento, la sociedad está tan mal, está falta de valores, y mi libro es justamente, como yo le he puesto Destellos de Luz, una luz que nos ilumine, que nos guíe para actuar correctamente, para alcanzar la paz. Un ser humano que tiene paz es un ser humano que es feliz. O sea, mi libro está enfocado para aquellas personas que anhelan la paz, y al tener la paz, son felices. Irma Ortiz de la Banda nació en Guayaquil y desde su infancia se radicó en Piñas, provincia de El Oro, por lo que considera a esta ciudad como su tierra natal. Desde 1975 está radicada en Quito, actualmente dedicada a su pasión, leer y escribir poesía y ensayos de tipo humanista. Es licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Filosofía, Ciencias y Economía. Tiene diplomados en Teología, Pedagogía y Neurociencia. Con la presencia de artistas, actores y gestores culturales, la Casa de la Cultura de Manabí recibió de la Secretaría del Agua, Senagua, el terreno donde está proyectada la construcción del teatro en Puerto Viejo y la nueva sede del núcleo provincial de la Casa de la Cultura. El 9 de noviembre, la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí recibió en comodato el terreno para la construcción de un teatro y de la sede de la Casa de la Cultura. El acto contó con la presencia del viceministro del Agua y Ambiente Bolívar Beltrán, quien en representación del ministro Humberto Cholango suscribió el convenio de comodato del terreno. En representación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, suscribieron el convenio el director provincial de Manabí, Fidel Itriago Zambrano, y el presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo. Como testigos de honor estuvieron el gobernador de Manabí, Javier Santos, el secretario técnico de la reconstrucción, José Herrera, el vicealcalde, Carlos Vázquez, y el subsecretario de Senagua de Manabí, Alex Briones. Zona Cultura recibió las expresiones del director del núcleo de la Casa de la Cultura de Manabí, Fidel Itriago, quien señaló que es una cristalización de uno de los sueños del núcleo, además de los artistas y gestores culturales. El pasado viernes 9 de noviembre se dio la firma de este comodato que nos entrega este terreno, que es muy importante para nosotros porque en ese mismo espacio, hace 9 años, se hizo ya un estudio para la construcción de una infraestructura cultural, es decir, un concurso público que se invirtieron alrededor de $150,000 y era un proyecto, lamentablemente nunca se pudo llevar a cabo. Lo que nosotros hicimos al ver que ese terreno todavía seguía en abandono y sobre todo motivado por nuestra urgencia de salir de donde estamos, porque estamos en una zona de riesgo actualmente donde está la Casa de la Cultura de Manabí en la capital, Puerto Viejo, lo que hicimos fue retomar ese proyecto y solicitar a la a Senagua para que se nos entregue el terreno. Fue un proceso complicado, difícil, porque, bueno, requería de algunas voluntades políticas, y afortunadamente, gracias al apoyo tanto de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura como de las gestiones realizadas también por el Ministerio de Cultura, por el ministro Raúl Pérez Torres, y las gestiones que fueron motivadas desde acá, desde el núcleo de Manabí, se llevó a buen puerto, y realmente hemos conseguido algo histórico, ya que tenemos ya lo más difícil, que es el espacio donde construir los cimientos de un nuevo centro cultural de calidad que Manabí no posee actualmente. Los pocos que poseían los destruyó el terremoto, y es por eso que ya una vez realizada la firma, estamos recopilando y haciendo las autorizaciones pertinentes del proyecto para poder solicitar a la Secretaría de la Reconstrucción financiamiento respectivo para que sea ya una realidad. Nosotros estamos ahorita trabajando contra el reloj, tenemos un plazo determinado dentro del convenio como dato para conseguir los recursos, ya que de no hacerlo se revertiría otra vez a Senagua. Entonces consideramos, obviamente es algo loable, en el sentido de que nos invita a poder seguir las gestiones y a que sea una realidad. Estamos contentos porque creemos que es el primer paso para un sueño que es un teatro para Puerto Viejo, ya que a pesar de Puerto Viejo ser una de las ciudades más fundadas, más antiguas en Sudamérica, estamos por cumplir 500 años de fundación, ser la capital de la tercera provincia más poblada del país y la más importante del Ecuador, no teníamos un teatro. La Casa de la Cultura actual, donde está, hay escenarios escénicos, pero ninguno guarda las características de un teatro como tal, o de una sala de cine como tal. Entonces, este es el primer paso y estamos muy contentos porque ya podemos decir que es una realidad. Señor director, ¿de quién depende esos recursos para poder iniciar ya con el proyecto? Bueno, del Estado Central, obviamente, nosotros no descartamos igual todas las fuentes de financiamiento posibles. La financiación va a determinar del proyecto, va a determinar el costo exacto. Calculamos que podría estar entre los 5 o 6 millones de dólares. Para que la gente comprenda, es un teatro para aproximadamente 500 personas, con los más altos estándares de calidad. Tiene un parqueo subterráneo para 50 vehículos. Ese teatro aparte tiene espacios de galería para presentaciones, funciones de cuadros, cafetería, aulas de ensayo. Frente a esta infraestructura hay un edificio, 4 pisos, de los cuales dentro del convenio está que 2 van a ser usados por Senagua y 2 para la Casa de la Cultura, que va a seguir para las oficinas administrativas. Cabe destacar que igual donde estamos, eso sigue siendo nuestro, ¿no? Y obviamente con los programas respectivos, espacios donde estamos actualmente van a seguir siendo utilizados, pero ya no para presentaciones, sino más bien para espacios de creación y de formación. Es decir, ampliaría mucho más nuestra infraestructura, pero ya la que necesitamos, la que está libre de riesgo, la tendríamos en este nuevo espacio. Señor director, usted también nos decía que mantendrá una reunión con el presidente de la República. Así es lo que estamos en nuestros planes, que esto suceda hasta antes del primer mes del siguiente año. Va a tardar un mes poder tener ya recopilado y actualizado el proyecto, ya que el proyecto inicial, recordemos que fue hace 9 años, fue motivado por otra institución. Entonces, la actualización será en base también a las necesidades actuales de la Casa de la Cultura. Entonces, esperamos una vez teniendo esto, poder en enero del próximo año en esta reunión con el presidente de la República. Señor director, una vez que ustedes tengan ya los recursos necesarios, ¿cuánto tiempo creen que se demora la construcción de la Casa de la Cultura? Nosotros proyectamos todo este proceso de 3 años máximo, es decir, pensando de una manera consciente de la realidad económica del país, pensamos en un escenario de 3 años, 2 años como máximo para poder tener los recursos y 1 de construcción, que es prácticamente lo que nos queda de nuestro periodo como de esta administración como Casa de la Cultura. Entonces esperamos poder, es nuestro objetivo de este directorio, de el entrado como director provincial de la Casa de la Cultura, poder cumplir este periodo de administración ya con la obra concluida, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Hasta ahora hemos cumplido con la primera meta dentro del plazo establecido. Nos propusimos lograr el terreno en el primer año, lo hemos hecho y esperamos que siga así, incluso mucho mejor los tiempos, ¿no? Con la aspiración de que el pueblo y las autoridades competentes se unan para en el lapso de 3 años tener el Teatro y la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, cerramos este diálogo con su director Fidel Itriago.